Dixon. Eso es mía. ti va cocoe, yo yo yo, nana ti va cocoe, mama lo ti va cocoe, nana ti va cocoe, maili ka ishase, nana ti va cocoe, bonzi mwana mama, nana ti va cocoe, oh mama ye, nana ti va cocoe, nana ti va cocoe, mama, nana ti va cocoe, oh jene, nana ti va cocoe. Oh, Diane Senga, eh. Na loti bakoko tele. Na loti bakoko licha. Na loti bakoko, na loti bakoko mama. Na loti bakoko, na loti bakoko mama. Na loti bakoko, oh, na banza. Na loti bakoko, na loti, na loti bakoko. Na loti bakoko, jene. Système de jeu 4-2-4.